ladrones? No. Kitty, ¿en qué momento te saliste? Con Seguridad Superior la historia es diferente. Servicios de seguridad privada, residencial y para empresas. Conozca más en seguridadsuperior.com. Cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, 300 o 600 mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Definitivamente, la FM, primera en elecciones. El domingo 19 de junio, cobertura especial. Segunda vuelta, elecciones presidenciales Colombia 2022-2026. Espere cada hora boletines informativos. Y desde las 3 de la tarde, escuche por nuestras frecuencias de la FM toda la información. Y para una mayor cobertura, ampliamos nuestra red de emisoras con Rumba Río Hacha, Rumba Santa Marta, Rumba San Andrés, Rumba Lorica, Rumba Montería, Rumba Caucasia, Radio 1 Valledupar y www.lafm.com.co. La mejor mesa, usted la escucha en la FM. Las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Noticias internacionales, un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos deja 4 personas muertas, entre ellas el atacante, y varias personas heridas en un hospital de Tulsa, Oklahoma. Las autoridades adelantan las investigaciones. En Colombia se registra una emergencia tras una fuerte explosión al interior de una fábrica que se dedica a la elaboración de pegante en Chipaque, Cundinamarca, que deja hasta el momento varios heridos, 2 de ellos de gravedad. Por esta emergencia se presenta cierre en la vía Bogotá-Villavicencio. En los deportes, en el desarrollo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, la Equidad le gana 2-0 a Envigado y ya arranca el encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín. Según los más recientes resultados del tracking presidencial realizado por la firma consultora europea GAT3, la intención de voto para la segunda vuelta está así: Rodolfo Hernández 52,5%, Gustavo Petro 44,8% y el voto en blanco 2,7%. Esperen mañana desde las 4 de la mañana un nuevo resultado. En la FM le medimos el pulso diario a la elección presidencial. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. con algo de rock y rock del pesado. Inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estamos oyendo a Led Zeppelin, icónica banda. De hecho, ayer fue el natalicio de su desaparecido baterista John Bonham, con un tema de uno de los álbumes más importantes en la historia del rock de los últimos 60 años, de toda la historia del rock realmente, y es el famoso cuarto álbum de Led Zeppelin, que oficialmente no tiene título. Es decir, el primero fue Led Zeppelin, el segundo Led Zeppelin 2 y el tercero Led Zeppelin 3, y así fue el título oficial de esos discos, pero este cuarto es un disco que no tiene título, aunque la gente se refiere a él como Led Zeppelin 4. De ahí salieron algunos de los clásicos más grandes de esta banda, como Stairway to Heaven, Black Dog y esta canción, Rock and Roll. Vamos a continuar ahora con Don John Mayer y la que es tal vez su canción más famosa, del álbum Room for Squares del 2001. Aquí está esto que se llama Your Body is a Wonderland. We got the afternoon. Oh, Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del que, en mi opinión, es el mejor álbum que grabó George Michael, el disco Older de 1996. Esta es la canción que abre ese disco, uno de los éxitos más importantes de la carrera de George, que es el tema Jesus to a Child. Nos vamos ahora con algo de soul de los 70. Roberta Flack, una de las grandes divas de este género, llega ahora con esta canción que grabó a dúo con Donny Hathaway, tremendo artista al que perdimos a una edad muy temprana. semana porque tenía problemas de salud mental y no se tomaba con juicio sus medicamentos y se suicidó. En un ataque de locura se botó por una ventana. Terrible esta historia. La música que él nos dejó, sin embargo, fue muy grande. Vamos a recordar esta canción de 1972, composición de William Salter y Ralph McDonald, por Roberta Flack y Donny Hathaway. Aquí está Where is the Love? Esta canción que acaban de oír en El Sabor de la Noche es un gusto muy personal que me doy. Es una versión en jazz contemporáneo de uno de los grandes clásicos de la bossa nova por mi compositor favorito, una canción que hizo Antonio Carlos Jobim en honor a su carretera preferida, la carretera que él tomaba para ir a su finca desde Río de Janeiro. Y es una canción simplemente icónica. En una versión por el gran guitarrista Lee Ritenour, con la voz de L. DeBarge y de hecho el saxofón de Ernie Watts, si no estoy mal. El tema Gingy. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1999. Sir Tom Jones llega ahora con una de las canciones más importantes de su carrera. Tema del álbum Reload. Esta canción fue éxito en el Reino Unido y tiene la participación especial de Moose T. Aquí está Sex Bomb. Sabor de la noche. No intoxication, let's see what I see. dancing, hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call me what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. You got to keep the party moving. Like I told you. Keep the old school joint. I'm looking for the two funk soldiers. Musicology. Yeah. Wait a minute, man. I had a dollar for every time you say it. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, fire. Bands by James. Slides don't take you higher. Monarchies and drugs. Corrupt state jams. Take your pick. Table, or a band. But if it ain't Chuck D, a jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance by Tim Rubin. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Cuando Prince dice que no le toquemos el equipo de sonido, Don't You Ever Touch My Stereo, como lo acaban de oír decir, pues es mejor hacerle caso. Esta canción fue uno de sus últimos éxitos del año 2003. El tema Musicology es un homenaje al funk, a Earth, Wind and Fire, a James Brown, a Sly and the Family Stone. Y me dieron ganas ahora de continuar con una de esas bandas que hacen parte de toda esa movida a la que hace homenaje Prince en esta canción. Kool & the Gang llega ahora con un clásico de 1973. Esto se llama Jungle Boogie. Get down. Hot, get the dunkin'. I'm a dunkin' at the jump. Oh, you get down. Get down with the beat. Say, get down, say, get down, say, get down, say, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1987 por un grupo australiano, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por In Excess, esto que se llama Need You Tonight. Vamos ahora a continuar con algo de 1999, uno de los grandes éxitos de la banda Sugar Ray, de su álbum 1459, la canción Every Morning. I know it's not mine, but I'll see if I can use it for the week. Emilio Sánchez en la FM. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Spears nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, número uno en los Estados Unidos, de su álbum In the Zone del 2003, el tema Toxic. Vamos a continuar ahora con U2 y uno de sus clásicos indiscutibles del álbum más importante de su carrera, The Joshua Tree de 1987. Aquí está Where the Streets Have No Name.